Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos, como siempre, en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Willy Sarcaya, en los controles, Ignacio Muñoz, frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar en diferido el programa, también lo pueden hacer a través de lacabilla.com. Allí consiguen todos nuestros programas anteriores. Si quieren comunicarse con nosotros, están abiertas las vías de comunicación, ya ustedes las conocen, principalmente la cuenta de Twitter de la estación, que es arroba RCR750, y por supuesto también la cuenta en Twitter del programa, que es arroba y así nos va. Bien, arrancamos esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, y hay dos hechos que quiero comenzar comentando. En primer lugar, ayer, Daniel, hay una foto que vi en las redes sociales, que es una foto que llegó del estado Barinas, donde el día domingo, según la información, esta información originalmente la sacó a la luz pública el portal elpitazo.com, era una pared de una unidad educativa en el estado Barinas, presumo yo que es una unidad educativa pública, una educativa del estado venezolano, donde había una cara, un rostro de Hugo Chávez pintado allí, que presuntamente se pintó el día domingo por personal, me imagino yo, de la unidad educativa. Entonces había un rostro y no recuerdo bien cuál era el mensaje que derivaba de aquella ilustración, pero era más o menos así, como una especie de tributo al fallecido presidente Hugo Chávez. Bueno, ¿qué pasó? Que los padres se organizaron, los padres de los muchachos que ven clase en esas aulas de esa unidad educativa de Barinas, y dijeron, ¿sabe qué pasa? Que a Chávez no tienen por qué meterlo en el colegio de los hijos de nosotros. ¿Y saben qué vamos a hacer? Sin preguntarle a nadie. Bueno, que nosotros vamos a dejar la pared tal cual estaba antes de que alguien se le ocurriese que era un mural para proselitismo político. Y agarraron un perol de pintura, un galón de pintura, y le echaron su mano de pintura a la pared. Y la pintaron y taparon la cara de Chávez. Cuando yo vi esto, a mí me hizo clic, como dicen por allí, aquella idea de la que ha hablado, por ejemplo, María Corina Machado, y la que han hablado otros dirigentes opositores, que a veces uno, yo mismo decía, caramba, yo no le veo el hueso, no le veo el queso a esa cachapa, a esa tostada. Y es aquello de la rebelión civil, de la rebelión cívica ciudadana. Ahí hay un acto de rebelión. Sin dañar a nadie, sin promover la violencia, sin hacer uso de aquella famosa coletilla que a veces le sacan los mismos opositores a otros opositores, de tomar el fusil e irse para la montaña. Allí no hay nada de eso. Ahí hay un acto de, digamos, comprensión de la situación actual, y además de reacción a propósito de, como digo, sin preguntarle a nadie. Eso me parece importante señalarlo, y yo creo que por ahí van los tiros de pequeños actos que podemos comenzar a hacer en lo individual, usted y yo, y que vamos en el fondo a desafiar al sistema, a este sistema opresivo en el que estamos metidos nosotros. Y repito, es un desafío que no tiene nada que ver, porque además es una cosa sacada y alada por los cabellos, de que usted tome un fusil y vaya enfrente al poder, porque ahí sabemos que en esa batalla siempre vamos perdiendo, porque sabemos dónde está por lo menos la cúpula militar ubicada últimamente en este país en términos de aceras políticas. Pero ese es un acto que me parece digno, valiente y justo en su medida de resaltar. Otra cosa tiene que ver con esta discusión que se ha propiciado a propósito de la validación de los partidos políticos. Hay partidos que van, partidos que no van. Yo lo dije el día de ayer, ya más o menos esbocé cuáles iban, cuáles no iban. Dije cuáles podían ser las consecuencias y las derivaciones de todo aquello en medio de las propias denuncias que han hecho dirigentes de la unidad, y entre ellos uno que dirige un partido que ya concurrió a ese proceso, que es Avanzada, Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, quien se dio cuenta a mitad de camino, y por fortuna, yo digo, bueno, a mitad de camino, un poco tarde quizás, pero por fortuna se dio cuenta de que ese proceso tiene vicios de comienzo a fin, y de que de ese proceso no va a derivar nada bueno para la oposición venezolana. Y eso me parece justo de destacar. Pero más allá de decir esto, bueno, hay gente que dice, bueno, y entonces los partidos, ¿y qué tienen que hacer los partidos? Porque van o no van, ¿y para qué sirven los partidos hoy en día? Mira, esto es quizá un asunto teórico, pero me vale la oportunidad para ponerlo en claro, en blanco y negro, como dicen por allí. ¿Para qué sirve un partido político en Venezuela y en cualquier parte del mundo? Un partido político no existe porque sí. Un partido político no es una cosa que apareció de la nada y entonces, bueno, hay que defenderlo porque sí. No, eso no es así. Estamos en un mundo donde el hecho de la representación es ineludible. No se puede, y aquí es donde se cae uno de los grandes mitos, de las grandes columnas vertebrales del planteamiento chavista para hacerle frente a la política venezolana. No es posible en tiempos actuales una política sin representación. No es posible, por ejemplo, que 30 millones de venezolanos se dediquen a hacer política las 24 horas del día. En consecuencia, ¿qué sucede? Bueno, que tiene que haber unas organizaciones, por supuesto, constituidas por varios de esos 30 millones de venezolanos, no todos, una parte de ellos, que se dedique a atender los asuntos políticos que atañen al colectivo. Y entonces, y eso no es nuevo, aparecen los partidos políticos. Por eso es que aparece un partido en medio de las sociedades modernas, porque se necesita un canal de representación. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, está un partido político que tiene que representar a un conjunto de electores, que eventualmente le valida, por cierto, en unas elecciones. Dice, usted está bien, usted lo está haciendo mal, el que lo hace bien yo lo premio, el que lo hace mal lo castigo, a través del voto. Eso es racional, eso es normal. ¿Dónde entra el problema? El problema entra, y me parece que es muy, muy importante discutirlo en la actual coyuntura venezolana, y esto no es nuevo, pero parece que no lo hemos entendido. El problema entra en el justo momento en el que los partidos deciden autorrepresentarse, no más que a ellos mismos. Que no hay que atender a ese conjunto de electores que le dé un voto en unas elecciones o que le da sustrato para su acción de representación, repito. Sino que es que ellos atienden a los objetivos y fines que enteramente ellos definen y que no hay más que hacer. Que es que el partido existe solamente porque existe y ya. Entonces, hay dentro de los partidos políticos unos señores y unas señoras que son de carne y hueso. Los políticos, per se, no pueden ser sujetos que son malos, porque nadie es bueno por entero. Aquí no se trata de una discusión moral de si los políticos son buenos o son malos. Son personas como usted y como yo, de carne y hueso. ¿Pero qué pasa con los políticos? Bueno, que los políticos están metidos en una materia que es de interés público. Y cuando usted se mete en una materia que es de interés público, usted está sujeto a que se le escrute públicamente. ¿Y quién le va a escrutar? Bueno, quien lo elige. Entonces, un dirigente político, repito, no es bueno ni es malo, pero tiene que ser abierto a la crítica. Tiene que saber que al final del día tiene que rendir cuentas. Porque la democracia sustenta sus bases en eso, en que hay un proceso de rendición de cuentas permanente. ¿Y por qué es importante un partido político en esta coyuntura? Bueno, porque por supuesto, si usted no tiene un partido político, usted no va a tener un vehículo de representación en unas elecciones. Ojo, en unas elecciones. Porque es imposible de que motu proprio, como me dijo por allí un buen amigo, usted agarre y se inscriba a los 30 millones de venezolanos en unas elecciones y sean candidatos los 30 millones de venezolanos. No, tiene que haber 3 o 4, como le digo, que se adjudiquen la potestad de la representación. Ahora, esto es en unas elecciones. Pero ¿y cuando no hay elecciones, qué pasa? Bueno, que los partidos políticos tienen que ir más allá. De que los partidos políticos tienen que realizar otro tipo de actividades. Y yo creo que ahí es donde hemos estado fallando. Y hemos estado fallando como sociedad y como partidos todos. Aquí tiene que haber una amplia mirada sobre eso. Aquí tiene que haber una labor de vinculación que no termine, no comience y termine el día en el que usted se le pide un voto. Y de que luego ni siquiera es que corto ese cordón umbilical. No. Es que además de que lo corto, fustigo al que me critica. Eso no puede ser así. Porque ese es un partido que está condenado a fenecer en el tiempo. Ese es un partido que no tiene ninguna posibilidad de existencia en un largo plazo. La importancia de los partidos políticos en este momento, sí, es sustancial. Pero es importante que esos mismos partidos políticos, que hoy le están pidiendo a la gente que vaya y valide, así no sean militantes de esas toldas políticas, entienda que ellos tienen que hacer más cosas que meramente lo electoral. Y como digo eso, y ya para finalizar, reitero lo otro. No digamos que es que porque se van a validar o porque un político propone esta o aquella vía, es malo por naturaleza. Son hombres de carne y hueso, pero son hombres que tienen que entender, repito, que están sujetos al escrutinio público y que no son unas vestales allí, unas especies de estatuas de piedra que son incriticables o que no pueden ser, digamos, cuestionadas en modo alguno. Yo creo que eso es fundamental, que entendamos para qué sirven los partidos y que entendamos, Daniel, ¿por qué esa consigna de que no hay democracia sin partido? Porque hay mucha gente que dice eso y que no hay democracia sin partido. Sí, pero es que cuando los partidos insisten en que ellos comienzan y terminan representando solamente lo que ellos consideran, ahí se acaba esa premisa. Entonces, creo que era algo importante y te agradezco. Además, te pido disculpas por extenderme un poco en este comienzo del programa, pero me parece importante porque hay gente que no entiende, primero, para qué sirve un partido y, segundo, cuál es... digamos, la naturaleza que tiene que tener un partido en las actuales coyunturas que tenemos en el país, ¿no? Yo estoy muy preocupado por la validación, no de los partidos, sino de la validación de supuestos que se está haciendo en Venezuela. Pero antes de hablar de eso, no puedo hacerlo sin enviar algunos saludos porque es sumamente necesario para este programa. Tengo que enviarle un abrazo de feliz cumpleaños a nuestra oyente Lili. Señora Lili, ¿sabes dónde me lo encontré hoy? ¿Dónde? En el Sapore de la Nona. ¡Eso! La señora estaba cumpliendo años y ella decidió celebrar su cumpleaños en el Sapore de la Nona. ¡Qué bueno! Comiéndose una pizza. Me dice, yo, como estaba de cumpleaños, yo fui a pedir una pizza y le dijo al mesonero que estaba de cumpleaños y le llevaron la pizza más grande. Está bien. Y ella se comió su pizza completa y disfrutó muchísimo ella el Sapore de la Nona. Y cuando vengo a cenar el Sapore de la Nona, la saludo a ella. Y habían como 5 mesas más de oyentes del programa, chicos. Ah, pero... Y me tomé foto con todo el mundo. Y claro, porque no estabas tú, me reconocieron, fue a mí. Eso es muy gratificante porque da cuenta de que nos paran pelotas. Nos paran, sí, atención. Claro. No, y todo el mundo estaba feliz y contento ahí en el Sapore de la Nona. Inclusive me encontré al Chacal de aquí de la 92.9, también estaba bien conmigo. Estaba metido ahí, pero ¿qué hacía el Chacal ahí? Porque él te escucha este programa. Entonces dijo, me tengo que ir a ver. Te digo que el Sapore de la Nona se ha convertido en un punto de referencia de la gastronomía especializada italiana en Caracas. Saludos a Lili, saludos a todos los oyentes que estuvieron allí. Debo saludar a la gente del edificio Santa Teresa del Paraíso, que son oyentes de este programa, y que todos los días cuando voy de regreso a mi casa paso por el frente y me saludan, me dicen, ¡ay, va el caballero, mira! Y sacan banderas, Acción Democrática. No tanto, pero de RCR, sí, tiene su chapa de RCR, sí. Está bien. Un saludo ahí a todos esos oyentes del sector El Paraíso, que siempre están casados, porque la gente del Paraíso escucha mucho la emisora. Sí, hay una identificación. Sí, hay una identificación. De la zona con la propia Sienten emisora. Que la emisora... parte de la ciudad, del país, del mundo, pero en el Paraíso siente que este emisor es parte de ellos. Pasé hoy por una parte de La Hollada y me encontré con un mural, chico, que conceptualmente, y aquí voy con la cuestión de validar conceptos, conceptualmente, entonces aquí se dice que Chávez es el padre de la Revolución Bolivariana y su hijo es Nicolás. Entonces había un mural. Hay un mural ahí en La Hollada donde está Chávez y Nicolás, así como detrás, y está Sandino en el mural, y detrás Daniel Ortega, chico. O sea, como diciendo, bueno, Chávez y al nivel de Sandino, imagínate tú, y Nicolás al nivel de Daniel Ortega. Mal y flaco favor le están haciendo a Nicolás, sí, poniéndolo igualado a Daniel Ortega. Porque tampoco es que es así, pues. Y hablando de Daniel Ortega y de cosas parecidas, resulta ser que el señor Nelson Merente, uh-huh, tú sabes que él lo sacaron del Banco Central, de la presidencia del Banco Central. ¿Y desapareció? No. ¿Apareció? El señor está de alto asesor de la presidencia del Banco Central. O sea, que quedó allí. Y está cobrando más. Pero yo, viendo la cosa, yo pienso, cuando vi el mural, yo dije, oye, pero qué bueno sería que Nelson Merente, que ahorita está sin trabajo, uh-huh, lo nombren embajador en Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, porque allá está Daniel Ortega y ellos como comparten... Ah, bueno, ya, ya. No, son de la misma generación. Son de la misma, y usan bigote los dos. Usan bigote, todo eso. Se lo tiñen ambos, creo. Claro, no, no. Daniel Ortega se tiñe el pelo. Y yo me imagino que ya debe haber una cosa así como la que hay aquí de la Fundación del Niño, ¿no? Bueno. Entonces, todos los países hay una Fundación del Bueno, Niño. Bueno, de repente el señor Nelson Merente puede asesorar a Daniel Ortega en esas cosas, ¿no? Bueno. Yo, o sea, fue algo que me surgió, no fue algo que lo pensé. No le veo mucha conexión, pero bueno, ahí vamos. Bueno, no sé. Está bien. En todo caso, está bien. Vamos a ir al corte comercial y al regreso más comentarios. Bien. Y la llamada de ustedes. Bueno, a ver si hay llamadas. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay una situación con esta cuestión del panteón. Yo decía lo de este los murales, acto, ¿no? Este acto, ajá, que está Maduro. A Pacuana, Matea e Hipólita al panteón. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, aquí dice la nota. Por cierto, el Nacional pone una nota donde de verdad la gente Nacional, bueno, Libertad Editorial, pero ponen a Matea e Hipólita como heroínas históricas. ¿Y qué tiene de héroe ser esclavo? Porque Matea e Hipólita eran esclavas. Bueno, es una visión de la historia, ¿no? Una visión estúpida de la historia. Porque ¿cómo vas a ponerte un esclavo que estaba obligado a amamantar? Lo vas a poner como héroe. ¿Qué tiene eso de heroicidad? Eran víctimas más bien. Fíjate que Maduro, de la esclavitud. Maduro dice que no coloca el lo de Matea y la vinculación con Bolívar, no lo coloca en el plano de la obligación, ¿no? Sino que más o menos asoma de que inclusive lo eligió. Porque dice que Bolívar, como lo abandonó, te ha abandonado porque su madre muere y todo lo demás. Entonces, casi que lo coloca en el plano de la elección, de que Matea elige amamantar a Bolívar. Pero es importante eso que tú dices, ¿no? Porque no hay allí ningún acto, digamos, voluntario de parte de los esclavos o de la esclava Matea de vincularse con Bolívar, ¿no? Mira, fíjate algo. Para empezar por el principio. Yo antier, sí, vi unas declaraciones de Lilian Tintori. Aquí, como tú recordarás, como recordarán todos, uh-huh, cuando a Lilian Tintori la agarraron con ella por su visita a Donald Trump, que hicieron morcilla con la sangre de esa pobre mujer. O bueno, o de esa señora. Por cierto, hoy es Día Internacional de la Mujer. Sí. Y para celebrar el Día Internacional de la Mujer, este régimen lleva a tres mujeres al panteón, mientras mantiene en una celda a varias mujeres. Hay una campaña, yo no sé si en efecto se logra ver. Acá tenemos un letrero donde hay un mensaje que dice libérenlas. Y estamos hablando de las presas políticas bajo custodia de este régimen. Bueno, eso es una forma, la forma en que ellos celebran el Día Internacional de la Mujer, metiendo presas a unas mujeres. Pero además de eso, es que hoy obligaron a las mujeres de los organismos públicos, uh-huh, a salir a marchar. De nuevo. Obligadas. O sea, no es que van a marchar, no, fueron obligadas a marchar. Porque uno lo vio, estuve en el centro de Caracas y me daba cuenta. Ah, con la camisa de los organismos públicos y todo lo demás. Ya creo que está terminando la cadena. Bueno, ojalá que termine. Pero ahí ya se está despidiendo el señor. Rodeado ahí de mujeres muy sonreídas. Cecilia Flores, que sin duda alguna... No pasan penuria. No, Cecilia Flores tiene todas las razones para celebrar. Y toda esta gente ya creo que ya va a salir del aire de la cadena. Por lo que estoy viendo, ya se están despidiendo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Fíjate. Lilian Tintori fue a la fiscalía a denunciar el acoso que a su juicio está sufriendo por parte de Venezolana de Televisión, uh-huh, y dos de sus programas fundamentales, que son el Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello y Zurda Conducta. Ella se quejó, en esa denuncia dijo que haya esta gente la había acosado a su regreso de los Estados Unidos en una zona del aeropuerto donde es imposible que pudiese entrar alguien sin tener la complicidad, fue la palabra que ella utilizó, o la anuencia, podríamos decir nosotros, de las autoridades aeroportuarias para dejar pasar a unos medios de comunicación a una zona donde está vedado el paso a cualquier persona. Entonces, dejaron entrar a esta gente de ahí de Zurda Conducta y todo aquello para hacerles preguntas hostiles, para ridiculizar a Lilian Tintori y a Mixi Caprile, lo que normalmente están acostumbrados a hacer en ese bodrio de canal, en ese instrumento de propaganda que es Venezolana de Televisión. El programa Con el Mazo Dando es además un órgano de difusión de las ideas del PSUV, porque quien lo dirige es vicepresidente nacional del PSUV y diputado Diosdado Cabello. Pero a mí me llamó la atención que en la exposición la señora Lilian Tintori dijera que ella le exigía y exhortaba a Conatel a cerrar esos dos programas porque decía ella que la mayoría del pueblo venezolano quiere esos programas cerrados y que ahí se denigra y todo lo demás. Yo estoy de acuerdo en que sin duda alguna en esos programas se denigra y se ofende y se hace uso de una pantalla donde deberían estar reflejadas todas las ideas de todos los venezolanos, se usa de forma infame a favor de una parcialidad política. Y eso a mí no me parece ético. Pero a mí no me parece, yo estoy completa y absolutamente en contra de que Conatel sea utilizado como un organismo represivo y censor. Por lo tanto, yo no puedo avalar, si yo de verdad creo en la libertad de expresión, yo no puedo decirle a Conatel que cierren un programa, porque estoy validando la represión de un organismo que no está hecho para eso, porque Conatel no es para cerrar programas. En todo caso, lo podrá cerrar un tribunal, como en la gran mayoría de los países, que sí se puede, ¿ok? Con toda la polémica que eso puede causar, el único que puede sacar un programa del aire en un país democrático o un medio de comunicación, hacerle pagar las consecuencias por alguna información en caso de difamación, es efectivamente un tribunal. Entonces, ¿qué ocurre? Eso de decirle a Conatel, saquen ese programa del aire, es obviamente validar que Conatel pueda sacar programas del aire. Y yo creo que en eso Lilian Tintori se equivoca. En lo que sí considero que debería actuarse es a favor de buscar que la pantalla de Venezolana de Televisión permita que haya un punto de vista distinto. O no puede ser que a Lilian Tintori se le persiga con una cámara, se le humille y se pongan unos tipos a hacer el ridículo. Y yo te digo sinceramente, yo no aceptaría que yo llegando venga un tipo a ponerme una cámara encima y a faltarme el respeto. Yo tendría que defenderme, pero eso soy yo. En el caso de estos tipos de Zurda Conducta, que por cierto, en Venezuela Televisión escuchan este programa y lo graban, sí. Y en determinado momento, en el Mazo Dando, por cierto, han utilizado, sacado de contexto, audios de este programa para su programa, sin autorización nuestra, de paso. Bueno, porque el Mazo Dando es un retazo de eso, ¿no? Claro, porque eso ellos lo que hacen, como no tienen quien los escucha, ellos tienen que... No, hacen un programa a cuenta de empatar retazos, ¿no? Está bien, perfecto. Pero el asunto es el siguiente. El asunto es que así como cortan y pegan lo que les conviene en determinado momento, cuando uno critica a la oposición, ojalá también utilizaran sus espacios para permitirle, por ejemplo, a Lilian Tintori, que se defienda de las acusaciones que le hacen en ese canal. O que permitan que haya de verdadero debate. Yo no digo que no inviten a la gente del PSUV, porque al fin y al cabo también forma parte de la política de este país. Pero ¿por qué utilizar de forma partidista la pantalla de un canal que se supone que es de todos los venezolanos? Esa debe ser la discusión, esa debe ser la acusación. Pero no decirle Conatel, ciérralo, porque si vamos a esa, entonces estamos validando que Conatel pueda cerrar programas y pueda cerrar medios de comunicación. Sería equivalente a decirle al SEBIN, bueno, mira, a fulano de tal me miró feo, tortúralo. Validando entonces que el SEBIN pueda torturar. No se trata de eso, se trata de rechazar el fondo. Y rechazar el fondo es, en efecto, que Conatel no tiene potestad, ni puede haber en democracia, un organismo que con argumentos pseudolegales actúe en contra de la libertad de expresión cerrando medios. Ah, que yo me sentí ofendido por un programa, yo voy y lo demando por difamación, si es el caso, y el tribunal verá. Eso ocurre en la gran mayoría de los países democráticos. Pero pedirle a Conatel o a un organismo, ciérralo porque no me gusta, o porque me trataron, me miraron feo. Mire, no, por ahí. Tenemos llamadas en línea. Rapidito damos paso a las llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Alba Medina desde Tampa, Florida. Hola, Alba. Por fin. Que dice que no te leemos. Este es mi regalo de Día de la Mujer. Eso. Para comunicarme con ustedes. Qué bueno. Permítame, por favor, enviarle un abrazo, un saludo a dos personas que los escuchan ustedes en Caracas. Y que cada vez que yo hablo, envío un mensaje, llaman a mis papás para decirles que me escucharon. La señora Nancy y Mario Colina. Ajá. Los envío un beso y un abrazo y son caballeros porque no se pierden el programa de ustedes. Eso. Bueno, gracias. La doctora Peñalver hoy tuvo un programa extraordinario hablando de las 11 presas políticas con nombre y apellido hoy. Y de verdad que da mucha rabia la indiferencia. Hoy yo escuchando el programa yo tenía que luchar contra mis mismos sentimientos porque no quería sentir odio o rabia contra ese régimen, pero verdad que me da impotencia ver tanta apatía y tanta poca solidaridad con esos presos políticos y especialmente hoy con estas 11. Entonces me encantó que la doctora Peñalver haya hecho ese programa especial porque hay un acto especial donde Raima pintó una caricatura de cada una de las presas. Entonces quería decirles que aunque no lean mi mensaje, yo los escucho todos los días y yo soy fiel desde los sábados y ustedes lo saben. Así Daniel, es. Te quiero mucho. ¿Viste? Gracias, Daniel, Alba. Tú me lees, pero yo así te quiero. No, sí bastante. Te leemos, sí, siempre te leo. Mi Omar es number one, pero Daniel... Te quiero, Daniel. Gracias, Alba. Un gran abrazo allá, Alba Medina, quien siempre está en sintonía. Tenemos otra llamada. Más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Me escucha? Sí, su nombre, por favor. Mi nombre es Isabel Carolina Martínez. Adelante, señora Isabel. Bueno, yo quiero enviar un mensaje directamente al presidente Nicolás Maduro. Yo soy el caso del edificio Bambenes piso 8, el cubículo que está lleno de micrófonos de hace 4 años, cuando él consiguió en situación de flagrancia que yo estaba siendo abusada sexualmente por estos colectivos. Y hace 4 años y a mí no se me da acceso a los medios, nunca he tenido acceso a las grabaciones, el alcalde Jorge Rodríguez, ya yo le envié un llamado por acá, él no hace nada. Lo que han hecho desde que cerraron la página fue tratarme de que no saben quién soy yo, todo el mundo me pregunta dónde vivo, pues un acoso psicológico para no dar la cara. Cuando él puso en esa página, tengo entendido que él se hacía responsable. ¿Cómo se hace responsable con esa cobardía? Señora Isabel Martínez, yo voy a pasarle a nuestro personal de producción para que tome sus datos y hagamos debida documentación de esa denuncia que está haciendo. No tenemos información de la denuncia. Porque usted está haciendo una denuncia y necesitamos tener los debidos datos que usted nos está dando para en efecto hacer esa denuncia como se debe, con su nombre, con su número de cédula, con todos los recaudos, porque me parece lo suficientemente grave como para que eso se tenga de esa manera. Vamos con otra llamada y le ruego por favor brevedad porque tenemos que hacer el corte. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Se nos cayó la llamada. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y este mensaje sirve para más o menos contextualizar la situación del Día de la Mujer en este país. Daniel y Neomar, ¿será que soy de sexo dudoso? Digo, porque no salgo de una cola, jamás he sido tan ultrajada, maltratada y ofendida como con esta revolución, lo dice Esther Loyo. También nos dice, pa'lante siempre con mucha voluntad popular para combatir el régimen repleto de corruptos, buchones y mentirosos, dice Jesús Briceño. Perú está próspero, Venezuela en cambio está arruinada por muchos corruptos y traidores a nuestra querida patria. ¿Qué pasa? Que no ponen orden. Una cosa es política y otra es el orden, dice Luis Torres. Buenas tardes, caballeros. Tenemos más de 2 semanas que no escuchamos porque Latina no los transmite aquí en Cantaura, estado en Anzoátegui, y nos dice el señor Hernández. Bueno, no sabemos cómo quedó la situación de nuestra emisora hermana Latina allá en Cantaura que nos retransmitía. Tenemos que hablar con Luis Alberto Siso. Aquí nos dice el señor Angel que el Panteón Nacional ya parece una misión vivienda, ya que no hayan a quién llevar para allá. Imagínate tú. Lo van a ranchificar. Verdaderamente, ¿no? Aparte de eso, que no sé, lo llevaron a los restos al Panteón Nacional o al mamotreto que hicieron al lado del Panteón Nacional, donde sacaron los restos de Bolívar, de donde estaba. de lo que era la iglesia de la Trinidad, para llevárselo allá. Tú sabes que, y aparte de eso, qué cosa que no sé, tú sabes quién estaba enterrado al lado de Bolívar en el altar mayor de la, del panteón. ¿Quién? El obrero, el que contaste, construyó, ¿no?, la iglesia. Yo tengo por ahí un trabajo sobre eso, algún día lo trataré de traerlo para acá. Dice Carla Gámez, feliz día a la mujer para Willix Arcayas, ¿verdad? Uh-huh. Y a todas las chicas que hacen vida en RCR, bello día para todos, un saludo. Está viendo, está saludando. Usted no saluda a Willix Arcayas. No la saludé. No, que saluda, tengo que saludarla porque Carla Gámez me lo recuerda. Está bien, tiene razón. Tiene razón, la asiste la razón. Delcy Rodríguez, usted y su combo no tiene dignidad ni moral. Recuerde muy bien, el que está arriba mira para abajo y no es tu presidente, ¿oíste? Juan Blanco, mande ese mensaje. José Rafael Molina dice, todo ciudadano venezolano en su afán de contrarrestar el abuso, el uso y abuso de poder, se ve en necesidad de hacer lo que hizo Lilian Tintori. No, que yo no le estoy quitando ya el derecho de hacer... En efecto, su reclamo ante la fiscalía, lo que me parece que desde el punto de vista político es un error, es decirle a Conatel que cierre un programa, porque sería darle la razón a Conatel y decir que Conatel tiene la potestad de cerrar programas, y eso no es verdad. Freddy Mora nos dice, no le des ideas a estos carrizos, ahora le van a lanzar el Tribunal Supremo a todos ustedes. Bueno, que lo lance, hermano, que lo lance. Bueno, aquí no vinieron unos que iban a meter una demanda, sí, ¿no? Todavía la estoy esperando. Contigo. Todavía la estoy esperando. Alexis Reverón nos dice, Diosdado con su mazo llega a Carúpano en medio de un despliegue militar impresionante. Yo no, ¿por qué no va solo si él se cree tan querido? Debería irse solo. Mira, tú sabes que con la cadena del día de hoy de Maduro en el Panteón, es lo mismo de siempre, Daniel. Yo sigo haciéndome la misma pregunta que llevo por lo menos 2 o más años formulándome mentalmente. Y es, ¿en qué tiempo gobierna esta gente? Porque una persona de carne y hueso, como cualquiera, bueno, tiene que dormir... Tiene que atender, además, unas necesidades fisiológicas. Tiene un tiempo para trabajar y tiene un tiempo, además, para compartir con sus seres queridos. Ahora, este señor todos los días hace una cadena por cualquier motivo. Hoy era el Día de la Mujer, entonces lo empataron, por supuesto, con la visión esta histórica deformada que ya hemos comentado con antelación. Pero es una cadena que mañana probablemente abre una cadena sobre, no sé, sobre los calcetines de Chávez, pasado mañana sobre la crema dental que utiliza Diosdado Cabello, más abajo, bueno, sobre el agua de colonia que utiliza Aristóbulo Turi, y así, todos los días hay una razón. Agua de colonia. La razón de la revolución se termina convirtiendo en eso, en la política como espectáculo, porque claro, a Chávez le funcionaba, y estos tipos que no entienden que el domingo se cumplieron ya 4 años, ¿no? 4 años. De la partida física, y yo diría total, de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez nadie lo recuerda, y es un ser de carne y hueso que también merece respeto, pero la verdad es que nadie lo recuerda porque los problemas son tan agobiantes que nadie está pendiente de Chávez. No han entendido que esa política le funcionaba a Chávez, además con unas variables de precios petroleros, de control sobre el aparato militar, de una cantidad de cosas, pero y no han entendido que esto es otro ciclo, y insisten en eso. Aquí nos dice, con este comentario para darle paso a la llamada telefónica, Pablo González nos dice, a los que hablan de rendir honor a la mujer llevando 3 desconocidas al Panteón Nacional, son los mismos que las siembran en las colas sin comida y hasta ahora sin remedio. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Nicolás Gamboa, bien Márquez. Adelante, señor Gamboa. Bueno, no, era para comentar lo que están diciendo ustedes, la cuestión esta de las 3 señoras que llevaron al Panteón. Ajá. Uh-huh. Entonces, yo vivo aquí en el Marqués. Sí. Parece mentira que haya tanta gente con tanta mentira como ese gobierno. Yo me asomo aquí al balcón y veo un señor comiendo de la basura que está en el suelo. Un vecino no puede ser hospitalizado, tiene cáncer. Y no puede estar. No hay capacidad en los hospitales para darle cabida a ella. Aquí la tenemos con suero porque tiene vómito. Señor, no sigan con esas mentiras. Este pueblo merece respeto. Este pueblo no merece ser engañado por esas pilas de sinvergüenzas que lo están mandando con órdenes de Fidel Castro. El retrato de un país, lo dice Nicolás Gamboa del Marqués. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló, ¿me escuchan? ¿Con quién tengo el gusto? A Rafael Ucate. Yo siempre llamo al programa solicitando medicamentos y gracias a Dios he tenido mucha suerte con ustedes. Sí. Esta vez, oye, estoy solicitando consumo de urgencia. Si alguien me lo puede donar o me puede decir dónde me lo vende. porque lo necesito con suma urgencia, el colirio llamado glaucotensil, glaucotensil T, T de tomate, glaucotensil T. ¿Aló? Sí, Rafael, tu número, rapidito, por favor. Ah, 0414. Ajá. 0414. Sí. 016. Muchas gracias. Bien. Gracias. Fíjate que el lema que están poniendo para haber llevado a estas tres mujeres al panteón es las que no se rinden. Entonces quiero yo ejemplificar lo siguiente. ¿Cómo es eso que no se rinde? Estamos hablando de que Hipólito y Matea eran esclavas, por Dios. O sea, eran esclavas de la familia Bolívar, que eran unos terratenientes y esclavistas. Que le hayan dado, que Bolívar le haya dado la libertad a su esclavo es otra cosa, pero eran esclavistas, ¿vale? Eran esclavistas. Entonces, esa visión deformada de la historia, aparte de eso, para querer validar a Pacuana, imagínese usted, para intentar validar la resistencia indígena, el número de indígenas que había en el territorio llamado de la Capitanía General de Venezuela no era tal para que hubiese un fenómeno de resistencia indígena, que hubo unos episodios bien interesantes que, como se intentan magnificar, pierden el sentido, porque aquí todo se intenta magnificar para validar tesis partidistas sin ninguna necesidad y dejando de lado el verdadero sentido de la historia. Hay una biografía, por cierto, creo que de un familiar de Laureano Vallenilla, me parece, de la Negra Matea. Y hay una entrevista, porque la Negra Matea murió como de 108 años. Hay una entrevista que le hicieron a la señora, ya estaba bien viejita, que lo publicó la revista El Desafío de la Historia. Oye, de verdad yo no tengo la mano. Voy a buscar el número, porque yo tengo una colección De esa revista. Búscalo a ver si la consigues, porque hay una entrevista que se le hizo a la Negra y que se publicó en el periódico en la época. Claro, muchas décadas después. Bueno, no, por supuesto, años después de la muerte, como 30 años después de la muerte del Libertador, pero la señora murió muy viejita. Y ella echó el cuento y lo que decía ella es que ella era la esclava. O sea, nada, que ¿cuál era su deber? Bueno, nada, cuidar al niño. La pusieron allí, pues. No es que ella eligió cuidar a Bolívar. Además de eso, hay otra cuestión. Yo, por cierto, en estos días lo conversaba con Diego Bautista Urbaneja, por supuesto, con mucha mayor autoridad que nosotros para hablar de temas históricos. Que es que en realidad el asunto de la esclavitud en Venezuela ya llegó un momento que era una cuestión más asociada a la labor doméstica. O sea, los esclavos eran normalmente más, se fue confinando ya en el siglo XIX a la cuestión doméstica, al trabajo doméstico. En contraposición, por ejemplo, a América del Norte. En contraposición, por ejemplo, a la gran producción algodonera de América del Norte, sobre todo ya al final del siglo XIX en las plantaciones de Texas, a diferencia de lo que fueron los cañaverales cubanos, donde la esclavitud viene a abolirse casi finales de siglo. 1880, a diferencia de la producción del cacao y del café en Brasil, donde la esclavitud duró hasta 1880. Es decir, estamos hablando de una situación que aquí se intentaba el día, no, es que aquí los negros hemos sido tal y macual y todo lo demás. Bueno, pero agarre usted a cualquier negro, o sea, pregúntamelo a mí, pues, porque yo no tengo por qué hablar en la piel de los demás, pero pregúntale a cualquier negro, ¿cuáles son de qué tribu eres tú? Y para empezar te van a ver raro y te van a decir, mira, yo lo que soy es venezolano, porque en realidad ese vínculo de la cuestión con África, eso es una cuestión que se perdió hace muchísimo. Sí, porque es lo que tú dices, el tema de la esclavitud en Venezuela no es un tema que condicione la estructura económica de nuestro país. O sea, no es que porque había esclavitud en Venezuela, eso repercutía directamente sobre los modos de producción y de distribución digamos, de lo que se producía en este país. Era, como tú dices, un asunto estrictamente de algunas familias que tenían a sus esclavos. A diferencia de eso que tú has dicho, del América del Norte, donde la guerra civil, Daniel, termina siendo en gran medida la causa de que hay un problema del modo de producción del norte y del sur. Pero es que había otra cosa, además. Mira, tenemos una llamada. Vamos a escuchar la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora María de Blanco. Hola, María, bienvenida. Hola. Mira, yo en realidad quiero hacerle un llamado a Maduro, chico. ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hicimos los venezolanos? Los venezolanos somos gente buena, chico. No seas tan vago, hermano. ¿Qué haces tú metido todo el tiempo en la televisión encadenando? Como si no fuera poco, chico, que hacemos cola para comprar comida, que no encontramos las medicinas. Oye, ten piedad de nosotros, ¿vale? Bueno, ahí está, es el clamor popular. De una mujer en el Día Internacional del Amor. Vamos al corte comercial y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Con todas estas cosas de validar algunas cuestiones, yo les voy a decir algo. No, la cuestión de criticar al lo que puede hacer la oposición, a mí me parece que, aunque a algunos les moleste, sigue siendo necesario, porque como yo sé que este régimen va a terminar en cualquier momento, yo sé que los que hoy son opositores van a llegar al gobierno, y me preocupa que lleguen torcidos. Uh-huh. Me preocupa muchísimo, de verdad. El día de ayer, la tarde de ayer, a mí me ocurrió algo, y esto es con el concejal Jesús Armas, concejal del municipio Libertador. Yo entiendo que el concejal Jesús Armas, que tiene una muy activa, una actividad bastante visible en el municipio Libertador, quiera visibilizar su mensaje y hacerlo llegar a muchas más personas. Pero yo no sé si el concejal Jesús Armas sabe lo que es la ordenanza contra el ruido, contra los ruidos molestos. Entonces él ayer cargaba unos camiones o un camión con un sonido estridente, con su voz dando un mensaje a la gente de Caracas. Y si el concejal Jesús Armas está escuchando este programa, quiero decirle que la cantidad de mentadas de madre que usted recibió ayer en el autobús donde yo iba, por el excesivo volumen que llevaba, metidos en una cola, teniendo que torturar a los que estábamos allí con el mensaje que usted llevaba, independientemente, nadie le paró su mensaje. Todo el mundo estaba diciendo, oye, pero qué fastidio, que bajen el volumen a eso. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted es concejal, usted tiene que respetar las ordenanzas municipales. Y la ordenanza contra el ruido es una de las fundamentales, que nadie las respeta. Pero si usted quiere hacer el cambio, usted debería respetarla. Eso es una de las cosas que hay que decir. La otra cuestión, a esta señora, la fiscal general de la República, la paró un fiscal de tránsito en Barquisimeto, y al fiscal de tránsito no solamente lo meten preso, sino que el gobernador le pide disculpas a la fiscal. En televisión nacional. Mira, por favor, aquí hubo un caso. Y entonces yo no tuve que aquí no hay instituciones. Aquí hubo un caso, Neomar, muy conocido, que nuestro amigo, por cierto, que siempre nos escucha y que quiero enviarle un saludo, del programa de los domingos, Gustavo Trías, de Conversaciones. El caso de una institución que había en Caracas, porque las instituciones no son edificios, las instituciones son figuras, como el policía Apacacio Mata. Claro, sí. El policía Apacacio Mata se hizo famoso porque era el que paraba el tránsito en una de las esquinas de Caracas, y venía la caravana presidencial, iba a cruzar una señora y él paró la caravana presidencial de Luis Herrera. Paró Luis Herrera, sí. Y al policía Apacacio no lo metieron preso. No. Entonces, ¿cómo es posible? Paran el carro de la fiscal, quién sabe por qué infracción, y entonces en vez de castigar a la fiscal por tener una infracción, votan al policía. No, y lo hace este Henry Falcón. Sí. Henry Falcón. Él lo que dice es que el policía respetó la investidura de la fiscal de la ¿en qué? ¿Por qué? La porque la, porque es que la fiscal es una ciudadana más. Una ciudadana más. Entonces, o que, es que aquí nos vamos a acostumbrar a que las caravanas de los pesados son más importantes que el común. El cuento es que la fiscal dijo, pero es que yo soy la fiscal general. Dijo, está bien, usted es la fiscal, señora, por favor, párese a la derecha. Eso es lo que parece a la derecha, mi amor. Aunque usted sea mi amor, la fue lo que le dije. Mi amorcito. Ah, bueno, sí, bueno, quizás es una ofensa. Eso es cultura popular. Eso es cultura popular, me parece que sí. Para bien o para mal. Es una falta de respeto, pero podría serlo si la señora se siente ofendida. Pero ¿cómo es eso, vale? ¿Cómo es eso que entonces tú vas a agarrarla con el policía que está haciendo cumplir la ley? Aparte de eso, ¿cuántos vehículos oficiales andan por allí sin placa? Yo y no entonces entiendo un fiscal va a parar un vehículo que no tiene placa, y al fiscal es al que van a votar. Y el gobernador de Lara sale y dice, le pido disculpas a la fiscal en nombre de la gobernación. O sea, ¿tú eres gafo o qué es lo que te pasa? Tú no sabes lo que es la ley. O sea, tú te vas a poner del lado del que hace cumplir la ley. Entonces, si el señor Henry Falcón llega gobernador, llega presidente aquí algún día, resulta ser que los atropellos van a seguir, porque entonces los poderosos tendrán beneficios por encima de los ciudadanos, y los que intentan cumplir con la ley no podrán hacerlo. Como hicieron con este policía. Yo quise saber quién es esa policía. Habría que darle un premio. A ese policía hay que darle un premio. Que será el policía del año. Bueno, la cultura de la chapa. Nos vamos ya porque tenemos que despedirnos, pero este mensaje me parece importante porque señala un punto bien interesante. Es, y así nos va. Las cadenas tienen un solo objetivo, las cadenas de Maduro. Y es que no se oigan los programas políticos y de opinión que están en horario prime time. Y es verdad, porque esta es la hora que le da por él. A veces le toca a Mariale, a veces nos toca a nosotros, a veces le toca a Miguel Ángel a las 6. Esta es la hora que le da Maduro, y no, no es casualidad, es va por a ver, eso. Yo le voy a pedir a María Alejandra Trujillo y a Miguel Ángel Rodríguez que nos cambiemos de horario. Y vamos a hacer estos programas a partir de las 10 de la noche. Amanecer, amanecer a RCR. A las 12 de la noche, porque para ver si se va a encadenar esa hora. RCR a la medianoche. Nos vamos hasta mañana. Se acabó este programa. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va.